El mostrador cultural. Venga, arrímese, que falta mucho más. Había una vez un violinista llamado Paganini. Las notas que salían de su violín tenían un sentido diferente, por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el público estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y se fue aplaudida, pero cuando Paganini apareció fue ovacionado. Este coloca su violín en el hombro y lo que sigue es indescriptible, sorprendente. De repente, un sonido extraño interrumpe el ensueño. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe. El director de la orquesta paró. La orquesta paró de tocar. El público paró, pero Paganini no paró. Mirando su partitura, continuó sacando sonidos deliciosos de su violín sin problemas. El director y la orquesta, admirados, vuelven a tocar. El público se calmó cuando de repente otro sonido extraño. Otra cuerda del violín de Paganini se rompe. El director paró de nuevo. La orquesta paró también. Paganini no paró. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles de su violín. El director y la orquesta, impresionados, vuelven a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas, asombradas, gritaron ¡oh!, que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director para, la orquesta para, la respiración del público para, pero Paganini no para. Arranca todos los sonidos posibles de la única cuerda que sobra de aquel violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director, asombrado, se anima. La orquesta también. El público pasa del silencio a la euforia. Grita, aplaude, se pone de pie, llora. Paganini alcanza la gloria, triunfa. Victoria es el arte de continuar donde todos resuelven parar. Qué magnífica interpretación de Javier Inchausti, el capricho número 5 de Paganini. Leíamos una historia tal vez fantástica que lo significaba ahí a Paganini, tocando a pesar de todo, a pesar de que las cuerdas de su violín se iban rompiendo. Javier Inchausti estará presentándose mañana, 4 de septiembre, a las 20 horas, en la sala Astor Piazzolla, con un prestigioso quinteto de cuerdas, despidiéndose de la Argentina, y ahora es un placer tenerlo en contacto con este mostrador cultural por el aire de Radio Residencia. Hola Javier, aquí Claudio Gil del Mar del Plata, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos preparando las valijas para dejar nuestro país? Bueno, sí, es una posibilidad muy importante para mí. Voy a estudiar con Ana Chumachenko, que es una de las profesoras más prestigiosas de Europa. Y bueno, el concierto del domingo, el de mañana, es digamos que la despedida, ¿no? Y bueno, la verdad que siempre que toqué en Mar del Plata el público fue muy cálido, así que creo que va a ser un momento muy lindo. Una despedida temporaria, ¿verdad? En realidad me voy a radicar en Europa, ajá, definitivamente, pero obviamente sigo con la intención de seguir haciendo conciertos en Argentina. Incluso tengo varios programados para este año y el que viene, así que digamos que no es que me voy definitivamente. Sí, me voy definitivamente, pero siempre voy a seguir, voy a volver a hacer los conciertos, ¿no? ¿Sentís que ya aquí en Argentina has alcanzado el techo de tu carrera? De alguna manera el músico clásico siempre tiene que emigrar a Europa. Por una cuestión de que allá están los grandes ciclos de conciertos y hay una mayor cantidad de oportunidades. Y bueno, Argentina es un centro importante en lo que es la música clásica, porque tiene el Teatro Colón y vienen continuamente grandes solistas de todas partes del mundo, pero digamos que es que en Europa todos los países que son grandes potencias están muy cerca. Y con un tren uno se va de París a Berlín, a Milán, y son los lugares donde un violinista tal vez tenga más posibilidades de desarrollar una carrera como solista. Uh-huh. ¿Por qué elegiste el violín y no otro instrumento? Supongo que influido por el ambiente familiar, ¿no? No, en realidad mi ambiente es un ambiente musical, porque mi papá es músico de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, pero digamos que mi gusto por el violín nace desde muy chico, por el hecho de ir a ver la orquesta, pero no es que fue una influencia familiar, porque mi papá no es violinista. Digamos que me traía mucho el sonido del violín y la forma del instrumento, la historia de grandes violinistas, y digamos que un poco me fue atrapando el repertorio que tenía. Digamos que fue un poco de todo lo que tiene el violín, ¿no? Que tiene muchísimas historias sobre los violinistas y sobre los instrumentos también. ¿Y cuándo sentiste que tenías una relación especial, digamos, con el instrumento que te llevó a tocar a los 12 años en el Colón? Bueno, desde cuando empecé yo sentía que era lo que quería hacer desde antes. Digamos que estuve familiarizado con el violín antes de empezar a tocarlo, uh-huh, como te decía, mediante grabaciones o videos. Y digamos que, bueno, yo tenía mucho entusiasmo por llegar a tocar los grandes conciertos de violín y bueno, se sucedieron varios conciertos entre los 10 y los 12 años que me posibilitaron llegar a la sala principal del Teatro Colón. Que eso lo viví con total naturalidad, pero sabía que era una bisagra muy importante en mi carrera. Y bueno, ahora estuvo cerrado durante creo que 6 años y este año volví a tocar de vuelta con la Filarmónica de Buenos Aires y fue un reencuentro muy lindo con esa sala tan espectacular. ¿Tenés un día tuyo exclusivamente dedicado al violín? ¿Cuánto tocas por día? ¿Cuánto estudias? Bueno, normalmente estoy prácticamente todo el día con el violín, uh-huh, porque tengo muchos conciertos seguidos, varios por semana y el repertorio cambia continuamente. Aparte por una cuestión de que siempre siento que hay cosas nuevas por explorar en la música, en el violín, así que digamos que es un trabajo de tiempo completo. Uh-huh. Estamos charlando en este demostrador cultural vía telefónica con Javier Inchausti, que mañana se despide de la Argentina porque va a radicarse a Europa y estará a las 20 horas en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, ofreciendo un concierto de despedida, como decíamos, con un importante quinteto de cuerdas. ¿Qué obras van a interpretar, Javier, mañana? Bueno, la primera parte son las 4 estaciones de Vivaldi, una de las obras más famosas del barroco, de bueno, Vivaldi, que fue un gran violinista, aparte de compositor. En la segunda parte son obras de grandes violinistas compositores, como pueden ser Paganini, tal vez el violinista más grande de toda la historia, Sarasate, el gran virtuoso español, que hizo innumerables obras, como puede ser La Fantasía de Carmen, que es la que vamos a interpretar, que es una paráfrasis de concierto sobre la ópera Carmen de Bizet, que es muy lírica y muy virtuosa para el violín. También Preludio Allegro de Kreischer, que fue uno de los grandes violinistas de principios del siglo XX, violinista austríaco. Y bueno, también una obra de John Williams, que es La Lista de Schindler, que la popularizó Isaac Perman, que es uno de los grandes violistas de mediados del siglo XX para acá. El repertorio lo elegiste vos, ¿no? Sí, es un repertorio que elegí yo, que me parece que es, digamos que tiene un hilo conductor muy muy interesante para el público y creo que mantiene la atención hasta el final, que eso es muy importante en un concierto. Claro. Paganini fue el mejor de todos los tiempos, pero también tenía alguna cuestión física que lo ayudaba, ¿verdad? Sí, él tenía, digamos que una elasticidad exagerada en los dedos, pero más allá de eso no se trata de una cuestión física, sino de su genio, ¿no? Para claro. Componer a los 19 años los 24 caprichos y los 6 conciertos, que revolucionó completamente el violín. Tuvieron que hacerle drásticas modificaciones al arco y al instrumento. Y aparte que, bueno, lo que logró él en su época revolucionó no solo el violín, sino el piano, porque motivó a Franz Liszt y, bueno, y por consecuencia muchos otros pianistas virtuosos. Digamos que Paganini es un ícono dentro de los tantos genios que hay en la música clásica. Uh-huh. Javier, te comentabas que te vas a Europa, te vas a radicar allá para recorrer esos caminos más afines al violín, digamos, ¿no? Pero también has hecho muchos conciertos, no sé, recuerdo lugares de la provincia de Buenos Aires, Trenquelauquen, Tres Arroyos, Mar del Plata misma, por supuesto, tu Bahía Blanca natal. ¿Y qué devolución recibís del público de nuestro país? Bueno, la verdad que es un público muy cálido, que en muchos lugares donde toqué varias veces me conocen desde muy chico. También es el lugar donde de alguna manera pude popularizar un poco el violín, que hay obras como Los Caprichos de Paganini, que recién nombraba, o las sonatas y partitas de bajo, las sonatas de Isaí, que son obras que no se tocan muy a menudo. Es el repertorio de violín solo, el cual digamos que es la esencia del violín, y bueno, un poco mi labor fue difundirlo por cada lugar que voy. Que es un programa diferente al que voy a tocar el domingo. Pero de alguna manera recibí un gran cariño y aceptación en Argentina y, bueno, el lugar donde desarrollé la mayor parte de mi carrera. Si bien tuve muchos conciertos en Europa y Asia, pero bueno, digamos que la mayor parte la dejo en Argentina. Bien, ¿y cuándo estás partiendo para Europa? El sábado 10. Ya tenés todas las valijas preparadas. ¿Y cuántos violines te llevas? Me llevo uno. ¿Uno solo? Llevo uno y bueno, tal vez en otro viaje lleve algún otro, por las dudas. ¿De acuerdo a la ocasión vas usando un instrumento o el otro? ¿Eso también influye? No, normalmente fui cambiando de instrumento a lo largo de mi carrera, pero siempre toco con un violín. Uh-huh. ¿Y sentís que el Festival del 2010 en Buenos Aires fue también tu consagración aquí en Argentina y te puso a la consideración mundial? Yo creo que fue un concierto muy importante porque hacía mucho tiempo que no tocaba en la sala principal de Teatro Colón y era indispensable para mi carrera volver a hacerlo. Digamos que fue un poco como asegurar todo lo que había logrado en Argentina. Claro. Que muchas veces es más difícil mantenerse que llegar. Así que pienso que fue bueno que antes de irme a Europa pueda repetir ese logro que había sido tan importante hace unos 6 años. Ahí está. Javier, muchísimas gracias por este bueno, contacto gracias. Con el Mostarón Cultural. mucha suerte en todo lo que viene allí en Europa y nos estaremos escuchando y viéndote mañana a las 20 horas en la sala Piazzolla del Teatro Auditorium. Bueno, gracias y espero que la gente lo disfrute. Ahí está. Javier Inchausti, charlando con nosotros en este Mostrador Cultural. The Finisterre Prize is given to to Javier Inchausti. Estampó su firma en el Mostrador Cultural el gran violinista argentino Javier Inchausti haciendo Pampeana de Ginastera.